11:33, seguimos en la sintonía de la mañana en la jornada de este lunes 1 de abril. Vamos a hablarles ya de actualidad local y vamos a quedarnos con lo que ha sido la crónica del fin de semana, nada que ver con salidas profesionales, que también seguro, pero nosotros vamos a centrarnos en otros aspectos, aspectos como por ejemplo las salidas que tuvieron que llevar a cabo el grupo de rescate de montaña del Consorcio Provincial de Bomberos de nuestra localidad, y bueno, pues para ello vamos a hablar con uno de sus integrantes, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, una nueva salida que tenía que llevarse a cabo en la jornada del sábado y que además, bueno, pues resultaba bastante aparatosa, con una duración bastante larga en el tiempo, cogía la madrugada del domingo incluso. En fin, rescate de un joven de 36 años de Lebrija en la zona de Garganta Verde. Cuéntanos. Sí, pues nosotros nos avisaron a las 7:30 de la tarde del sábado que había una persona que estaba en los aparcamientos de acceso a la Garganta Verde. Desde allí había pedido auxilio porque un compañero suyo había sufrido una rotura de pierna en la Garganta Verde. Entonces llamó al 112, el 112 contacta con el 085 y nos ponen en alerta sobre el tema. Estuvimos hablando con el alertante y nos confirmó de que el accidentado estaba en la parte alta de la garganta, o sea, no es la zona que normalmente se suele hacer cuando se va a visitar la garganta, que es el itinerario oficial, digamos, que tiene autorización del Parque Natural, sino que es otra parte alta, más alta, o sea, de lo que sería el camino que cruza con el arroyo de la Garganta Verde en el fondo, pero hacia arriba, ¿no? Y que estaba en una zona muy complicada y que estaban haciendo el descenso del cañón en completo y tuvo una caída cuando, bueno, al menos nos comentaba que saltaba una poza creyendo que era más profunda, al final no lo era tanto y que se había roto la pierna, ¿no? Y que lo había dejado allí con otra persona, ¿no? Hacía al menos una hora y media aproximadamente. Entonces nosotros, vamos, entendiendo que el rescate iba a ser bastante complicado, alertamos al 100% del grupo de rescate y nos desplazamos a la zona. Llegamos sobre salimos del parque a las 8 de la tarde más o menos y sobre las 9:45 estábamos allí en la cabecera del camino y bajamos al río y lo remontamos hasta la zona donde estaba, hasta aproximadamente un kilómetro por encima del cruce del camino con el río, y cuando llegamos allí serían sobre las 10:30 aproximadamente de la noche. La verdad es que el río traía agua y nos costó bastante trabajo remontarlo, ya que es una zona que no está autorizada la presencia de personas allí, pues no hay instalaciones de rescate ni de progresión montada, ¿no? Entonces tuvimos, por las zonas que pudimos, fuimos trepando hacia arriba hasta llegar a la zona donde estaba. Y cuando llegamos allí nos encontramos al chaval, ¿no?, que estaba ya con algo de hipotermia y que efectivamente, como nos habían confirmado, tenía rotura de tibia y peroné. A partir de entonces, pues ya lo inmovilizamos con una férula, lo metimos en la camilla de montaña y empezamos a hacer el descenso del río hasta encontrarnos con el camino. Esta zona es una zona muy complicada, ¿no?, porque a pesar de no tener grandes saltos de agua o grandes rápeles, lo que sí tiene una cantidad muy grande de piedras, ¿no?, uh-huh. De piedras de gran tamaño, ¿no?, que hay que ir sorteándola, pasando incluso por debajo, por encima, y al no haber instalación montada tampoco podíamos nosotros durante la noche montar una serie de tirolinas y demás que hubieran hecho falta, y lo que hicimos fue un pasacamilla, que es una técnica más simple, pero digamos más lenta, ¿no? Y solamente en zonas puntuales montamos cuerdas, en un total de tres puntos, ¿no? Montamos unas cuerdas de aseguramiento de la camilla. Y así pues fuimos utilizando la técnica de pasacamilla hasta llegar al camino de conexión con el río, y desde allí remontamos el herido hasta arriba, hasta el aparcamiento, ¿no? En total, vamos, tuvimos prácticamente toda la noche. El herido llegó a las 6:30 de la mañana arriba. Hay que tener en cuenta que, aparte de lo complicado del terreno, sobre todo de la zona esa del río, ¿no?, tan abrupta, ¿no?, aparte de eso, pues la persona era bastante corpulenta, pesaba en torno a 90 kilos, ¿no?, y eso, pues, dificulta mucho lo que es el traslado, ¿no? ¿A qué hora se encuentra? Me decías que sobre las 10 más o menos, ¿no? Sí, sobre las 10 nosotros aproximadamente tardamos una hora y media en lo que es el descenso de toda la vereda, desde el aparcamiento hasta el río, y después el ascender el río hacia arriba hasta la zona donde ellos estaban, aproximadamente una hora y media, sobre las 10 y pico llegamos a donde estaba el herido. Y me decías que esta era una zona especialmente complicada, primero porque es una zona que está restringida, no hay infraestructura, no hay ningún tipo de instalación que pueda después servir de soporte para los grupos de rescate, por un lado, y por otro lado no sé si también las condiciones meteorológicas no eran las más óptimas, ¿no? Bueno, el río llevaba algo de carga, no estaba en las peores condiciones que nos podemos encontrar, porque el hecho de que estos últimos días no haya llovido muy fuerte, eso es una zona que descarga pronto, o sea que las crecidas son rápidas, pero también son rápidas las bajadas de caudal del río, ¿no? Entonces, a pesar de tener agua, no estaba en las peores condiciones, ¿no? Que podríamos habernos encontrado mucho peor. La suerte quizá que tuvimos es que durante todo el tiempo, aproximadamente unas 3 horas que estuvimos dentro del río, no lloviera, que es bastante frecuente por esta zona y sobre todo ahí en la zona de toda la Sierra del Pinar, ¿no? Que no lloviera fuerte y subiera de nuevo el caudal del río, ¿no? Entonces se mantuvo más o menos estable durante todo el tiempo que duró el rescate. Hombre, había algo de agua y sobre todo unas cuantas de pozas que nos encontramos que el agua prácticamente nos cubría y nos costó bastante superarlas, ¿no? Pero vamos, podía haberse dado peores condiciones, incluso en este caso referido al caudal, no tanto a lo abrupto del terreno, ¿no? Porque es una zona que no es un río, digamos, como podría ser desde la ermita hacia abajo hasta llegar a los Rápeles, que es una zona más o menos que es transitable a pie, bien, ¿no? Sino que aquí a la vez muchas piedras grandes, ¿no? Hay que buscar sitio por donde ascenderlas en principio y descenderlas después con la camilla, ¿no? Sin utilizar, digamos, los huecos que va haciendo el agua porque estaban cubiertos de agua, ¿no? Entonces, pues, había que ir escalando roca y desde esa roca, pues, buscar sitio más fácil por donde poder bajar la camilla. Incluso hubo momentos que hubo que limpiar de vegetación algunas zonas de zarza y demás para poder acceder por los márgenes, ¿no? Sin tener que meternos por el curso de agua, ¿no? Uh-huh. Pues eso significa que tenéis que ir unos pocos, ¿no? Porque para trasladar a un hombre de unos 90 kilos en esas circunstancias con la geografía que os encontrasteis, ¿cuántos erais? Estuvimos 9 bomberos en el sitio, dentro del cañón. Después había otro compañero que estaba de enlace de comunicaciones en el punto de conexión con el río de la Berea. Y luego, posteriormente, ya sobre las 6 de la mañana, un poco antes, nosotros sobre las 4:30, por ahí solicitamos colaboración, que nos mandaran refuerzos, nos mandaron a 2 bomberos, que ya no pertenecían al grupo de rescate, nos mandaron a 2 bomberos de Olvera y a 2 de Villamartín, para las labores de ya retirada del material, ¿no? Estos compañeros nos colaboraron con nosotros en el traslado ya de la camilla, en la parte alta de la Berea, ya en la zona horizontal, durante la última media hora de traslado. Y una vez que ya se hizo cargo los servicios sanitarios del herido, lo que hicimos fue, pues, parte del equipo de montaña, la gente que estaba, digamos, con más reservas de energía, ¿no? Y el resto, y estos 4 compañeros que se incorporaron, bajaron a la zona donde teníamos, digamos, el nido de material, ¿no? De rescate, que era justo donde termina la vereda y empieza el río, y desde allí remontaron el material hasta los vehículos. Uh-huh. Estoy contando así por lo alto, desde que encontrasteis a la persona herida hasta que, bueno, pues terminó el rescate, unas 7 horas aproximadamente, ¿no? Sí, aproximadamente, sí. Bueno, el rescate, nosotros llegamos justo a las 6:30 de la mañana a lo que es el aparcamiento donde estaba la ambulancia. Después, claro, hubo que remontar material y pues hasta las 9:30 no llegamos al Parque de Ubrique, pero el rescate en sí del herido, o lo menos hasta que lo recepciona el herido el 061, pues que fue a las 6:30 de la mañana, más o menos es unas 7 horas. Uh-huh. 7 horas metidos en el río, con ese traslado, cargando una persona, la verdad es que es un poquito complicado, ¿no? Riesgo también incluso para vosotros, ¿no? Porque decías que en el caso de que hubiera llovido fuerte, pues esto sí que hubiera supuesto un problema. Claro, la zona es muy complicada porque son las paredes, entonces una vez que estás dentro no tiene salida, como no sea por el curso de agua, ¿no? Entonces, claro, si hubiera llovido esa noche, pues nos hubiera dificultado mucho más el trabajo. Ya de por sí fue bastante duro, ¿no? Bastante duro, sobre todo por cómo estaba la zona de piedra, ¿no? Y también algo por el agua, pero no fue quizás el problema más gordo. El problema más gordo estuvo en los desniveles que había, que sin ser tan importante como para poder llevar una instalación, digamos, de prevención en rescates en montaña, que no la hay puesta, en primer lugar porque es una zona donde no debería entrar nadie, entonces no hay instalación de rescate montada, y entonces, claro, sobre la marcha hay que ir instalando, ¿no? Entonces es complicado en el sentido de que no puede llevar tanto material como para instalar todo el cañón y tampoco puedes arriesgarte a hacer, digamos, pasos de camillas en una determinada zona donde ya no tengas unas cuerdas instaladas, ¿no? Entonces lo que es sobre la marcha y sobre todo en naturales, en árboles y en rocas, se iban instalando determinadas cuerdas en tres puntos en concreto para asegurar la camilla, solamente cuerdas de seguridad, o sea que la camilla en realidad la portaban bomberos, pero bomberos que estaban instalados en las rampas y en los, digamos, en los saltos, en distintas piedras, iban sujetando la camilla, la iban estabilizando y la cuerda servía como seguro por si existía algún tipo de fallo, que afortunadamente no existió. Decías que era la técnica del pasacamilla, que esto prácticamente lleva a la cuesta, ¿cómo, qué consiste? Bueno, la técnica de pasacamilla en realidad es que los porteadores de la camilla no son los que andan, sino quien anda en la camilla, es decir, se forman dos filas de bomberos a una separación justa que quepa la camilla por medio, entonces la camilla es la que va andando y los bomberos tienen que estar con los pies en el suelo firme, sin mover los pies, o sea, no se desplazan, no andan, ¿no? Para evitar que al poner el pie en una zona donde por estar cubierta por agua no ves, que te resbales y vayas al suelo con la camilla, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo que se hace es que buscas una seguridad en tus pies en el suelo y la camilla es, por eso se llama un pasacamilla, la camilla va pasando como por un pasillo de personas. Y cuando suelta la camilla los dos últimos bomberos, o sea que en este caso suelta la cabeza de la camilla, lo que hacen es adelantan a las dos filas por los laterales y se ponen otra vez delante. Y eso de una manera se va haciendo lo más rápido posible ese paso para que la camilla intenta que no pare, ¿no? Que pare lo menos posible. Claro. Y en solamente en puntos determinados donde ya la dificultad es máxima, pues en ese caso ya se para la camilla, se estudia el terreno y ahí es donde si hay que montar cuerda se monta, o si hay que limpiar la vegetación, la zona se limpia de vegetación, buscando siempre la zona, digamos, más sencilla y más segura para el traslado. Claro, es una técnica más lenta pero también más segura, ¿no? Bueno, es una técnica, si se utiliza bien, es segura, es más lenta, claro. La técnica de transporte de camilla con dos personas utilizando los transportines es mucho más rápida, pero tiene que, primero el suelo tiene que estar despejado, por lo menos que sepa dónde vas pisando, ¿no? Para evitar un resbalón y una caída, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, sería más rápida. Es evidente, pero depende mucho también del terreno que te vayas encontrando a tus pies, ¿no? La víctima, el joven de 36 años de edad, natural de Lebrija, estaba en Garganta Verde practicando descenso en barranco. ¿Esto se puede hacer, no? ¿Hay permisos para realizar este tipo de actividades? Bueno, hay permisos desde la zona del aparcamiento, continuando con el camino, donde empieza el río, desde ese momento hasta la salida por el arroyo de Boca Leones hay permiso, de esa zona hacia arriba no, se sabe que hay gente que ha entrado por ahí, ¿no? De hecho, nosotros como equipo de rescate en dos ocasiones solicitamos autorización para recorrer esa zona, para ver cómo estaba, siempre pensando que en algún momento alguien pudiera colarse por esa zona. Se sabe que alguien se ha colado, pero que no es una zona habitual de que se practique el barranquismo en esa zona, de hecho está prohibido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, allí no hay nadie vigilando, entonces, claro, si alguien en vez de entrar por los aparcamientos sube un kilómetro por la carretera arriba y se cuela por otro sitio, eso es muy difícil de controlar, ¿no? En este caso, pues, se ha dado esta circunstancia, ¿no? Que sabemos que en algún caso más, o sea, que hay más gente que ha entrado, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, en este caso, pues ya, como hay un accidente, pues se entera todo el mundo. Se entera todo el mundo, claro. Claro. Pero bueno, de todas maneras, lo que pasa es que, claro, que es complicado, porque es que en cualquier punto de la sierra, pues cualquier actividad deportiva, digamos, de una forma aislada, ¿no? No zona donde haya una práctica continua de un determinado deporte. Entonces, en la zona donde hay prácticas continuas, sí hay instalaciones ya de rescates preparadas, pero en la zona donde puntualmente alguien va a hacer, no sé, por un ejemplo, si alguien por aquí, por encima de la Sierra de Ubrique, en una de estas grietas que hay por aquí, ¿no?, de los Simancos, un día quiere bajar rapelando, eso no va a estar instalado para rescate, hay que instalarlo sobre la marcha y se produce un accidente, ¿no? Pues en este caso sería más o menos lo mismo. Claro. En cualquier caso, cuando se restringe este tipo de acceso para practicar deporte de estas características es porque hay un riesgo importante, que no se hace de manera arbitraria, ¿verdad? Claro, son zonas que, sobre todo, más que el riesgo en sí, que lo hay en toda la garganta, ¿no?, porque también de la ermita hacia abajo hay zonas de salto donde hay que rapelar y demás, más que el riesgo sí, sobre todo está en que los accesos son más complicados, ¿no? los accesos para evacuación y demás en caso de accidente son más complicados, entonces son zonas menos conocidas, entonces claro, también me imagino que habrá algún tema medioambiental de protección y demás, que en toda la sierra no hay permiso para entrar, ¿no?, sino en determinados lugares, ¿no?, y creo que es donde se debería de entrar, ¿no? Pero claro, los deportes ahora mismo de este tipo de riego y de medio ambiente están tan en moda, ¿no?, que prácticamente es una avalancha la que hay continua de gente a la sierra y es muy difícil de controlar, ¿no? Nos enteramos cuando ocurren casos como el que ocurrió hace ya unos meses en Garganta Seca, ¿no?, donde también había gente atrapada y tampoco en una zona que hay autorización para entrar. En fin, movilizado todo el grupo de rescate de montaña del consorcio provincial con sede en Ubrique, al final del rescate incluso con refuerzos de bomberos de Olvera y de Villamartín, que tuvieron también que colaborar para poder rescatar a este joven de 36 años, natural de Lebrija, que se quedaba atrapado en Garganta Verde. ¿Qué os decía, por cierto? Porque durante todas esas horas, esas 7 horas y media de rescate, no sé si tuviste oportunidad de conversar con él. O sí, si no se encontraba en situación a lo mejor de conversar, ¿no? Tampoco. Bueno, él estaba perfectamente, o sea que lo único que tenía, bueno, el dolor lógico de la pierna, ¿no?, de la rotura, y luego tenía, sobre todo la última parte ya, estaba ya con bastante frío. Al principio nos encontramos con algo de frío, lo abrigamos con una manta térmica, ya el hecho de meterlo dentro de la camilla es una camilla que viene preparada para mantener la temperatura de un herido dentro, ¿no? Entonces, ya estuvo durante todo el tiempo en el cañón, estuvo bastante bien, ¿no? Ya una vez que íbamos subiendo el camino, empezó otra vez con el frío y sobre todo con los dolores de espalda, ¿no? Aparte, era claro, lleva tanto tiempo en la misma postura, ya empezaron los dolores de espalda, y lo que hicimos fue parar en varios puntos y abrir la camilla y sentarlo, ¿no? Lo incorporamos un poco para que cambiara de postura hasta que se fuera aliviando. Hasta que ya llegó y ya me imagino que la ambulancia le darían algún tipo de tratamiento para el dolor. Yo imagino que a vosotros también os dolería la espalda al final, ¿no?, del rescate. Bueno, la verdad es que ha sido uno de los rescates que yo recuerde más duro. La verdad es que fue muy duro porque pesaba mucho y porque tuvimos que mover mucho por el río, hacia arriba, hacia abajo, buscando el sitio, cambiando incluso una ocasión, tuvimos que dar marcha atrás porque el sitio que habíamos elegido, después sobre la marcha vimos que era complicado y tuvimos que buscar otro alternativo y sacar la camilla unos 20 metros hacia atrás, o sea que fue bastante, no, a lo mejor técnicamente no de los más complejos, pero sí bastante duro, bastante duro. Todos coincidíamos a la salida, vamos, de que veníamos al límite de la fuerza. La verdad es que durante ese periodo, cuando llega la primavera, llega el buen tiempo, aumenta también el número de senderistas y de personas que acuden a nuestro entorno a practicar diferentes tipos de deportes al aire libre. Yo no sé si la lluvia ha impedido que el grupo de rescate tenga que realizar más actuaciones de las que es habitual en esta época del año. Normalmente vienen muchas borrascas y pues viene menos gente a la sierra, eso se nota, ¿no? Entonces, en época donde el tiempo está bueno, suele venir pues mucha más gente, ¿no? Sobre todo en lo que es en primavera, ¿no? E incluso en otoño, cuando acaba el verano, parece que al terminar el verano todo el mundo quiere volver a ver que tiene aficiones, digamos, en la montaña, pues el verano no es la mejor época, entonces empieza la gente. Si llueve, pues la gente se queda en su casa, eso es cierto, cuando hay... Llevamos unos mesecitos desde noviembre, que a finales de noviembre parado y yo creo que en parte influye el tema de la lluvia, ¿no? De que viene menos gente a la sierra, claro. Eso te quería preguntar también, la lluvia puede repercutir después, aunque, bueno, cuando aparezca el buen tiempo y demás, el hecho de que la sierra esté toda mojada, que haya llovido tanto durante estas últimas semanas, ¿puede repercutir en caso de que haya mayor tipo de accidente, no sé, en senderismo, practicando actividades de este tipo, al aire libre, en la montaña y demás? Hombre, la lluvia puede complicar en temas de barrancos, como en este caso, o en cuevas que vayan en carga, ¿no? Pero por lo demás tampoco creo que sea un problema muy serio, ¿no? El hecho de que la sierra esté mojada, pues está mojada prácticamente cualquier día, por la mañana temprano, del mismo rocío que caiga, ¿no? O sea que tampoco es un problema en sí importante. En los barrancos sí, ¿no? Los barrancos en crecida, en las cuevas hay algunas cuevas que sí se cogen crecida, ¿no? En este caso aquí la más cercana, por ejemplo, la Cueva del Gato, ¿no? Incluso la cima de Republicano, donde cuando llueve entra bastante agua, entonces meterse dentro de la cueva con agua que hay gente que entra, ¿eh? Incluso la Garganta Verde, ¿no? Cuando va en carga, hay gente que viene expresamente a hacer la encarga, ¿no? Entonces, claro, eso sí es un riesgo añadido, ¿no? Pero por lo demás no creo yo que la lluvia sea muy problemática. Claro. Por cierto, que hay que decir también que el grupo de rescate de montaña, el Consorcio Provincial de Bomberos, actúa en una determinada zona, zona de influencia, lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, ¿verdad? Lo digo porque ha habido también otra situación en localidades vecinas próximas a nuestra población, en Cortes de la Frontera en concreto, con un vecino ubrique implicado. Y bueno, pues en este caso, el grupo de rescate de montaña de Ubrique, con sede en Ubrique, no actúa en ese entorno, ¿no?, en la zona de Cortes, porque ya corresponde a la provincia de Málaga. Bueno, de principio nosotros las competencias, según consorcio provincial, las tenemos dentro de la provincia, ¿no? Entonces, para actuar fuera de la provincia tiene que ser que lo soliciten los medios que están allí interviniendo. Me imagino yo que en este caso estaría la Guardia Civil o incluso bomberos de ronda, ¿no? O Protección Civil, no sé si los intervinientes entienden que le hace falta más personal, pueden solicitar nuestra presencia, ¿no? Pero tiene que ser a través de ellos. En este caso, que yo he escuchado ya del tema también, a nosotros no se nos solicitó oficialmente la permanencia. Sí es cierto que un familiar de esta persona, ¿no?, que finalmente falleció, un familiar estuvo en el parque bomberos, creo que ya tarde, sobre la, no sé si de madrugada incluso, intentando a ver si nosotros podíamos colaborar en las labores de búsqueda de esta persona. Lo que pasa es que nosotros estábamos ya en la Garganta Verde, ¿no? Desde las 8 de la tarde estábamos dentro de la garganta, ¿no? En caso de que se nos solicite a título particular, pues se puede hacer algún tipo de gestión, ¿no?, a través de nuestra jefatura, del jefe de servicio y demás, para poder incorporarnos, ¿no?, aunque no hayamos sido, digamos, solicitados por los medios intervinientes, ¿no? Pero en este caso a nosotros era imposible ya que participáramos porque estábamos en el otro rescate. Claro. Y tampoco hemos tenido solicitud oficial de parte de los cuerpos intervinientes en corte, ¿no? El límite, nosotros ya intentamos en su momento, ¿no?, cuando empezamos con el grupo de rescate, en que se nos ampliaran competencias al menos a la zona de Málaga, que pisan los dos parques, tanto el de Alcornocal como el de los Alcornocales como el de Grazalema, ¿no? Independientemente de si estuvieran en la provincia de Cádiz o de Málaga, ¿no?, que el grupo de rescate en montaña de Ubrique, pues que tuviera competencia en los dos parques naturales, ¿no? Pero claro, ahí hay otro tipo de las competencias no van tanto por medio ambiente, ¿no?, que es quien gestiona los parques naturales, sino que las competencias van por el tema de las delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía, ¿no? Y la competencia es provincial y no es cuestión de parque natural o no parque natural, ¿no?, sino de límite de provincia, ¿no? Entonces no es competencia nuestra. Eso no quiere decir que no hayamos en alguna ocasión intervenido, por ejemplo en el caso de Buitrera, ¿no? Pero ha sido siempre por requerimiento de parte de los servicios intervinientes en esa zona, ¿no? Y también es cierto que cada vez en otras provincias está habiendo más medios, ¿no? Entonces, pues, claro, al haber más medios necesitan menos de colaboración de las provincias limítrofes. Claro, porque el grupo de rescate de montaña, si tal cual como vosotros estáis constituidos aquí en nuestra localidad, ¿en el entorno hay alguno? No, en Andalucía solamente de rescate de montaña está la Guardia Civil, que está en Granada. Uh-huh. También tienen un destacamento en Álora y después nosotros aquí en Ubrique. De grupo de rescate en montaña como tal no existe. Uh-huh. Más. Sí existen especialidades en bomberos, por ejemplo, en bomberos de Huelva, ¿no?, de la capital, que sí hay un equipo de trabajo en altura, ¿no?, pero sobre todo más enfocado a temas de trabajo en instalaciones metálicas como grúas, como incluso barcos, pozos y demás, ¿no? Sería rescate, pero rescate urbano en altura, ¿no?, rescate en montaña. Ya, o sea que sería lógico también, ¿no?, que se ampliara esa colaboración en este sentido. Claro, pero bueno, ya te digo, nosotros siempre estamos disponibles donde se nos solicite ayuda, ¿no? Lo que no podemos es desplazarnos a zonas donde no se nos solicite, ¿no? Claro. En principio eso no está previsto. Además, al ser fuera de la provincia, tiene que ser con la autorización expresa del jefe de servicio de guardia en cada momento, ¿no? Bueno, pues es la información correspondiente a ese rescate que, como decíamos, tenía lugar en la jornada del sábado, madrugada también del sábado al domingo, en la zona de Garganta Verde, ese joven de 36 años, natural de Lebrija, que practicaba descenso en barranco y que finalmente, bueno, pues tenía que ser rescatado por el grupo de rescate de montaña del consorcio provincial con sede en Ubrique. Con todos estos datos, Carlos, nos vamos a quedar agradeciéndote el que nos hayas atendido y nos hayas informado. No sé si quieres añadir algo más y si no, pues como decíamos, agradecerte tu participación. Nada, pues a ustedes. Gracias y buenos días. Bien.